son lo que son. Cumbiero como yo, cumbiero como yo. Levanten las manos, todos los que son. Cumbiero como yo, cumbiero como yo. Empiecen a agitar, todos los que son. Cumbiero como yo, cumbiero como yo. Levanten las manos, todos los que son. Cumbiero como yo, cumbiero como yo. Empiecen a agitar. Claro que sí, caco. Es que no hace palma, no aguanta los trapos. Todos los que son, cumbiero como yo, cumbiero como yo. Levanten las manos, todos los que son, cumbiero como yo, cumbiero como yo. Empiecen a agitar, todos los que son, cumbiero como yo, cumbiero como yo. Levanten las manos, todos los que son, cumbiero como yo, cumbiero como yo. Empiecen a agitar y seguimos, no nos vamos todavía. Dale, dale palmas. Claro que sí, caco. Es que no hace palma, no aguanta los trapos. Dale, dale. Seguimos, seguimos, seguimos. Acá en la radio de Monumental, por supuesto. Para el amigo Charro, para toda la gente, para el Seba, para Facu y Jay que están acá. Para la gente, para las pibas que están acá presentes. Gracias por el aguante. Y seguimos. Algo que dice